Sabia bater nota pra tá ligado. Na vela, tô indo em que sou roupa. Já me passei por a Ora, glorie, glorie, parse pura. Glorie, glorie, parse pura, parse pura. Glorie, glorie, parse pura. Parse pura, parse pura. Siapa yang suruh?